pasado domingo 19 de junio se realizaron en Colombia las elecciones presidenciales. La fórmula ganadora la integran Gustavo Petro y Francia Márquez. Vamos a tener el análisis del sociólogo Atilio Borón. Pasado lunes 20 de junio, la CTA realizó un plenario nacional en Avellaneda, en la cual fue cerrado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También fueron oradores el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Por supuesto, tendremos parte de su discurso. También tendremos los testimonios de la secretaria general de la CTA, Sonia Lezo, de Carlos Monestés, José Chapu Urreli, Guillermo Omeyer Chea y el secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires y adjunto de CETERA, Roberto Barane. El viernes pasado, la UTCTERA Capital realizó un emotivo homenaje a nuestros compañeras y compañeros docentes víctimas del terrorismo de Estado. Tendremos la palabra de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida, de la actual secretaria general de UTE, Angélica Graciano, como así también de la ex secretaria general Delia Bisutti y de los secretarios generales ex secretarios generales de UTE, Juan Carlos Valdés, Tito Nena y Eduardo López. La actividad fue la reposición de una baldosa, la baldosa por la memoria, recordándose, homenajeando a las y los docentes detenidos desaparecidos. Hermoso acto, emotivo acto en la puerta de la Unión de Trabajadores de la Educación, entidad de base de CETERA en la ciudad de Buenos Aires. La semana hubo una reunión en el INADI por la prohibición del uso del lenguaje inclusivo del gobierno de la ciudad. Tendremos la palabra de Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE. Habrá una marcha en repudio a esta medida aplicada por el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy se cumple un aniversario de la partida del gran escritor Leopoldo Marechal. Tendremos la palabra de su hija María de los Ángeles recordándolo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de estas salimos y no tendrás que memoria, la verdad y la justicia. Canto Maestro recuerda a Georgina Graciela Droz Estrada, Osvaldo Ángel Segiaro, Humberto Luis Fracaroli Molina y Pedro Bernardo Viedo Domínguez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Lamento muchísimo no poder estar personalmente en tan, tan importante encuentro, donde se estará poniendo una baldosa por nuestros queridos docentes detenidos, desaparecidos. Pero todavía sigo muy resfriada y sinceramente no me quiero exponer. Pero sabrán que mi corazón estará allí y además junto a todos gritando bien fuerte por los docentes detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Mi abrazo y mi cariño de siempre. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la vigencia de su lucha desde este espacio siempre recordamos a las y los docentes víctimas del terrorismo de Estado. Como lo dijimos el viernes pasado, la UTCTERA Capital realizó un emotivo homenaje, la reposición de una baldosa en la puerta de la UTE a nuestros compañeras y compañeros docentes víctimas del terrorismo de Estado. Escuchamos a la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, en este emotivo acto. Es muy importante que hoy estuviéramos acá con Mati, con los compañeros más jóvenes, pero también con Delia, con Juan Carlos, con Tito, con Eduardo, que levantaron las banderas y que construyeron este sindicato. Y que no bajamos las banderas de la escuela pública, no bajamos la bandera de los derechos humanos, no bajamos las banderas de ninguna de las cosas que levantaron nuestras compañeras y compañeros y que se vienen peleando desde 1810. Entonces hoy queríamos hacer este acto. Contamos con gente que quiero mucho, con Piro, que estuvimos en la Junta, pero que además estuvo en el Estatuto del Docente, en las discusiones con Milena, con Monestés, con Alejo, que construimos este sindicato allá, éramos muy jóvenes, y con Delia, que nos bancó las rebeldías de aquella época. Podría contar un montón de cosas, pero queríamos hacer un ritual, sacar la tapa de la baldosa, pero en unidad, reunidas, reunidos, homenajeando a cada uno, el Cacho, pero a Miguel, a Américo, a Eduardo Vicente, a Guillermo Barros, pero nos faltan los nombres de las compañeras y eso es una tarea que tenemos que hacer. Tenemos que homenajear también a nuestras compañeras. Vamos a hacer Adora Costa, que lleva el profesorado de la Villa 31. Pusimos el pizarrón, que es un símbolo nuestro, con todos los nombres. Ahora vamos a hacer una cerámica con todos los nombres, pero es un acto de afirmación. Es decir, no nos han vencido. La muerte no nos vence. No tenemos miedo. Estamos en unidad. Vamos a seguir peleando por todo y por todas las cosas por las que nuestros compañeros dieron la vida. Así que acá estamos. Le pido a Delia, a Juan Carlos, a Tito y a Eduardo que vengan y a Matías como representante de los jóvenes. Es un gesto político que reafirma nuestra inquebrantable voluntad de seguir luchando hasta el fin. Era sobre el acto, recordando a las y los compañeros desaparecidos en la reposición de la baldosa en la vereda de la sede de UTE, de la secretaria general Angélica Graciano. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como ya lo contamos, esta semana hubo una reunión en el INADI sobre la prohibición del uso del lenguaje inclusivo. Vamos a escuchar a Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE. Nos presentamos en el INADI para reunirnos con Victoria Donda y conversar sobre la lamentable resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, donde se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo. Estuvimos acompañados por maestros y maestras que se sienten violentadas por esta disposición, que no ven aceptada su identidad en este contexto donde claramente la sociedad da un paso para adelante en la incorporación del lenguaje, en la autopercepción de distintas identidades, donde existe una ley de identidad de género nacional. La escuela quiere dar un paso para atrás con la disposición de Soledad Acuña, pero lo que no puede entender la ministra es que la escuela es territorio libre de lenguaje inclusivo, que la escuela claramente acompaña estos cambios sociales y sea en el marco de discusiones que claramente no prohíben, sino generan reflexión y debate, como lo indica el diseño curricular. La reunión en el INADI fue muy buena, donde pudimos conversar claramente sobre las distintas situaciones y también desechar la falacia presentada por la ministra que dice que la incorporación del lenguaje inclusivo obstaculiza o perjudica los procesos de alfabetización de niñas y niñas. Eso sabemos que no es así, que no hay un marco teórico y empírico que lo sustente. Por el contrario, los debates que se dan en torno a la utilización del lenguaje inclusivo generan claramente la disposición de seguir construyendo una cultura democrática y ciudadanía participativa y seguir construyendo sujetos libres y socialmente responsables. Era sobre la reunión que se realizó en el INADI la palabra de Matías Alduendo. Habrá una marcha en repudio a esta medida aplicada por el gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Soy Francia Elena Márquez Mina, madre orgullosa, cabeza de familia, hija de agromineros, nacida en el municipio de Suárez, al norte del departamento del Cauca. Soy activista social, trabajé la mina tradicional, sembré la tierra y fui empleada del servicio doméstico. Con dificultades logré estudiar y prepararme como abogada para defender a mi comunidad. Como la mayoría de nosotras y nosotros, he trabajado duro por mis hijos, por mi familia, por mi comunidad, por este país. He vivido en carne propia la violencia de este país. He luchado en las calles y los campos por el medio ambiente, la casa grande. Como ustedes, he visto pasar a los políticos de siempre, con las mismas promesas de siempre, una y otra vez hablando de cambios. Por eso creo que es tiempo de algo distinto. Nuestro país no aguanta más. El salario no alcanza para vivir, el sistema de salud cada vez es más precario y la falta de empleo nos condena al rebusque. No hay garantías para una vejez digna y a diario vemos morir a nuestro pueblo por la violencia. Estamos cansados y cansadas de ver cómo los de arriba aumentan sus ganancias a costa del hambre y de la política de muerte. Llegó el momento de hacer que la indignación se convierta en acción. Nos han dicho que cambiar es difícil, que no se puede, pero ¿saben qué? Sí se puede. Vamos por el cambio de Colombia. Vamos, que sí se puede. Sí podemos construir una Colombia con mayores oportunidades, en paz y en equidad, con trabajo digno, cuidando la casa grande, colocando en el centro la vida. Pero si queremos algo distinto, mi gente, hay que votar distinto. Llegó el momento de un gobierno del pueblo para el pueblo, el gobierno de la gente de las manos callosas. Este es el momento de las y los nadies. Este es nuestro momento para ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre. Mi querida Colombia, hoy tenemos la oportunidad de recuperar la alegría para nuestro país. La oportunidad de vivir sabroso. Era la palabra de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, con motivo que el pasado domingo 19 se celebraron en Colombia las elecciones presidenciales. La fórmula ganadora la encabeza Gustavo Petro. Escuchemos el análisis del sociólogo Atilio Borón. El triunfo de Petro en Colombia tiene un significado extraordinario que trasciende el marco nacional colombiano, que por supuesto es muy importante, y tiene una auténtica proyección latinoamericana. Estamos hablando de prácticamente el único país, por lo menos sudamericano, que a lo largo de toda su historia independiente, 214 años, no tuvo un solo gobierno popular, progresista, reformista, no digamos de izquierda o revolucionario, ¿verdad? Si uno lo compara con la Argentina tuvo experiencias políticas muy interesantes. Se tuvo la experiencia del radicalismo irigoyenista en 1916, que fue una experiencia compleja, con un balance, con un claroscuro, ¿verdad? La matanza de la Patagonia trágica, la semana trágica en Buenos Aires, pero al mismo tiempo la creación de YPF, el reconocimiento de la Unión Soviética, en fin, un gobierno que tuvo matices, pero que marcó un cierto reformismo. Luego tuvimos el peronismo. Y luego gobiernos, algunos un poco más progres, otros menos. Pero en Colombia, absolutamente nada de eso. Por lo tanto, lo de Petro es de una importancia extraordinaria. Es una ruptura, rompe un hilo de continuidad de 214 años, como dijo Francia Márquez. Y contribuye a redefinir un mapa latinoamericano que empieza a teñirse de un color rojo pálido, si ustedes quieren, no es el rojo intenso que uno podría esperar o quisiera, pero que evidentemente marca un contexto muy importante que podría completarse en el mes de octubre con el triunfo de Lula en la elección presidencial de Brasil. En ese caso, la Argentina estaría librando la batalla por la sucesión presidencial en el 2023 en condiciones internacionales bastante más favorables. Habrá que ver si las podemos aprovechar, habrá que ver si logramos establecer una fórmula que sea competitiva, y antes que eso todavía, habrá que ver si la gestión de gobierno de Alberto Fernández termina garantizando que a lo largo de ese cuatrienio presidido por Fernández se produjo un avance en la desconcentración fenomenal de la riqueza y en un combate a fondo de la pobreza y una redistribución de los ingresos en un país que está muy castigado y cuyos sectores más marginados están sufriendo enormemente a causa de todo esto. Eso va a ser decisivo. Por lo tanto, lo que hagamos nosotros acá, teniendo en cuenta que por primera vez tendríamos un marco internacional tan abrumadoramente favorable como el que se logra ahora con el triunfo de Petro, que deja prácticamente aislados a tres gobiernos de derecha en América Latina, que son Ecuador, Paraguay y Uruguay. Ojalá podamos aprovechar la coyuntura. En el análisis de las elecciones del sociólogo, politólogo, profesor y escritor Atilio Borón. Palabras maestras. Palabras maestras. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y para el pueblo. Este triunfo queremos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Palabras maestras. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Salvador Allende. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. ¡Vacunate! Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. En el bloque anterior escuchamos a Tati Almeida y Angélica Graciano sobre el acto. Vamos a escuchar a los exsecretarios generales de UTE Cetera Capital, Juan Carlos Valdés, Tito Nena y Eduardo López, y a la exsecretaria general de UTE, Delia Bisutti. Este es el camino que solo puede hacer la unidad de principios y la unidad en la acción. El fruto fue la Cetera, donde está todo el país, y creo que es algo fundamental. Seguir perteneciendo a la unidad, a la acción, que es lo que nos da fuerza, nos da lucha y nos compromete por un país mucho mejor. Gracias, compañeros. Desde los años 80 y pico que estamos acá pedaleando, caminando y constituyendo y construyendo este sindicato y la agrupación celeste que le dio fuerza y vida a la construcción sindical. Así que estar en hoy, homenaje a nuestros 6 compañeros desaparecidos y desaparecidas, habiendo sido una de ellas como algún otro compañero que está por acá. Y la verdad es que es una emoción enorme y es un compromiso de vida. Nuestra militancia para seguir buscando historia, memoria y justicia. Que eso es lo que nos hace falta mucho hoy en nuestro país. Gracias, compañeros. Nosotros nos enteramos que desaparece Cacho, estaba Daniel de Márcico también. Muchos compañeros que construimos esto y vamos a seguir construyendo unidad y vamos a seguir construyendo organización política para tener no solamente una educación que nos corresponde, sino un país que nos debemos todos. Nosotros tenemos un solo camino, que es la liberación de nuestra patria, que es la necesidad de luchar por esta patria justa, libre y soberana, por la patria que queremos y no la colonia que nos quieren imponer. Por eso, compañeros, compañeros que están acá, compañeras como Dora Costa, una docente popular de lo que son los centros populares de educación. Ella estuvo trabajando en eso, Dorita Costa. Por eso, compañeros y compañeras, nuestros compañeros nos marcan el camino, seguiremos adelante y triunfaremos. Seguro, compañeros, venceremos. Cada día vamos sabiendo más historias. Con el Mariano Acosta empezamos 3, Malosowski, Pérez Brancato y Schneider. Y ahora son 33 los estudiantes que fueron pasando o docentes por el Mariano Acosta. Es decir, es una lista que se va construyendo. Así que bueno, son 600, pero esa lista está abierta. Hay una continuidad. La dictadura quería que esos maestros, que primero eran militantes políticos, peleaban por la liberación del pueblo. Pero aparte de desaparecerlos, de encerrarlos, algunos están junto con nosotros,

colaboró en el periódico federal El Argentino entre los años 1863 y 1864. Más tarde, lo encontramos en Paraná como regente de una escuela primaria. Fue intendente municipal de Rosario entre 1891 y 1892. Muere el 26 de junio de 1893. Canto Maestro recuerda a Andrés González del Solar en el aniversario de su nacimiento y su muerte, por su labor en la poesía, en el periodismo y en la política. Un luchador de principios sin fin. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Próximo sábado 2 de julio, la Coalición por una Comunicación Democrática realizará un plenario nacional. Vamos a escuchar al periodista y profesor universitario Luis Laza. La Coalición por una Comunicación Democrática va a realizar el sábado 2 de julio su primer plenario presencial nacional con posterioridad a la situación de la pandemia de 2020, con el objetivo de, digamos, actualizar la agenda de temas vinculados a la tarea histórica de la coalición por la democratización de la comunicación y por el derecho a la libertad de expresión. Y en este sentido se ha planteado una convocatoria amplia a medios, a periodistas, a colegas de medios comunitarios, de organizaciones de trabajadores de prensa, de la televisión, del mundo artístico y también del sector cooperativo, con una agenda que incluye, por un lado, un plan de acción en defensa de reivindicaciones históricas que se habían conquistado con la lucha de este colectivo que nació en 2004 y que luego el macrismo puso en peligro o directamente desplazó a través de decretos de necesidad de urgencia, específicamente el decreto 267 del año 2015. Así que este será uno de los puntos fundamentales en el debate, por supuesto, la continuidad de los fondos de asignación específica para la cultura y el pluralismo informativo, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y además un debate que tiene que ver con la consideración de la sostenibilidad de los medios a partir de una ley de publicidad oficial que distribuya con un criterio equitativo y federal los recursos que el Estado destina a la comunicación social, también la recuperación de las facultades previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para la producción de contenido nacional propio y local en las señales que tienen que ver con la televisión paga y sobre todo, bueno, la defensa y promoción del trabajo argentino en materia de cultura y de servicios informativos en un mundo atravesado por el paradigma de la globalización y de la conexión permanente. De manera que también la propuesta de la coalición tendrá que ver con recuperar instituciones de la Ley de Servicios de Comunicación que se mantienen plenamente vigentes, como el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, también para recuperar el calendario de eventos deportivos que deberán estar disponibles para el acceso público. Así que bueno, una jornada que tiene una agenda muy importante y que se llevará a cabo en las instalaciones de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa el próximo sábado 2 de julio. Era sobre el plenario nacional que realizará la Coalición por una Comunicación Democrática, la palabra del periodista y profesor universitario Luis Laza. Hombres. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, ay, libertad. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. Novia de Dios. Programa de Cetera. Se cumple un nuevo aniversario de la partida del gran escritor Leopoldo Arechán. Adán Buenos Aires, Megafón o La Guerra, El Banquete de Severo Arcángelo. Tenemos la palabra de su hija María de Los Ángeles Marechán. Retratos personales. Referencias permanentes. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Fotografías del alma. Por empezar, yo viví con él hasta los 7 años en que muere mi madre, María Zoraida Barreiro, y a partir de allí pasamos al hogar familiar de los Marechal, es decir, a la casa de su mamá y sus hermanos. De mis primeros años tengo muy bellos recuerdos, como ser, por ejemplo, que llegaba de trabajar y tras jugar un breve rato con nosotras, somos dos hermanas, yo soy María de Los Ángeles, está mi hermana menor, María Magdalena, él iba a su escritorio y se ponía a trabajar. Reconozco que me gustaba espiarlo, escuchaba música clásica, mi mamá nos pedía que hiciéramos silencio, pero pese a ello cuentan mis abuelos, mi familia, que nosotras a veces invadíamos su escritorio y que él nos recibía con alegría. Su obra es, por ejemplo, El Adán Buenos Aires, es muy autobiográfico. Y en su poesía se encuentran muchos detalles de su vida. Por ejemplo, Introducción a la Oda, que fue publicado en 1929 en un libro con el que gana el primer premio municipal de poesía, libro que va a ser reproducido en estos momentos por mí. Y en el título que dije, Introducción a la Oda, nos encontramos con: varón callado y hembra silenciosa me dieron la privanza de la tierra. El último yo soy y el que despunta. Retratos personales. Retratos personales. Retratos personales. Era María de Los Ángeles Marechal recordando al padre, el escritor Leopoldo Marechal. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. pasado lunes 20 de junio, la CTA realizó un plenario nacional en Avellaneda, en el cual fue cerrado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También fueron oradores el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y secretario de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Vamos a escuchar los testimonios de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, Carlos Monestés, Jorge Chapu Urrelli, Guillermo Omachea, y el secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires y adjunto de CETERA, Roberto Marade. Un plenario de la CTA muy importante en un día que para los argentinos y en mi caso como rosarina es fundamental, que es el Día de la Bandera, 102 años del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, un patriota que hizo por primera vez la bandera argentina en las barrancas del Paraná. Hoy está habiendo un acto muy importante también en Rosario, mi ciudad, con un desfile de excombatientes después de 2 años terribles de pandemia, así que es un día muy importante, que es un día de la patria como es hoy, estemos aquí en un plenario de delegados de la CTA y con la presencia del gobernador de Buenos Aires, con la presencia de la vicepresidenta, que pone también un marco a las reflexiones con respecto a la justicia, a la igualdad, a la democracia, a la necesidad de recuperar el salario, que es uno de los temas por los que venimos peleando, a la situación difícil que están viviendo trabajadores y trabajadoras en este momento con altísima inflación. Me parece importante este plenario que va a debatir sobre todos estos temas. Un hermoso acto por el momento que se está viviendo, por el momento que hay también en América Latina, el triunfo de Petro. Creo que esto es parte de una continuidad, de una insurgencia en toda América Latina. Y significa para nosotros un enorme orgullo, pero no solamente personalmente, sino también desde lo político, que muestra como la CTA, que conducida por Hugo Yasky, todos los años de macrismo, de lucha, de enfrentamiento contra los monopolios, bueno, hoy corona con este acto. Así que estamos muy contentos, es un acontecimiento político y vamos para adelante con todo. Estamos aquí en este hermoso complejo de la estación en Avellaneda para festejar, en definitiva, 20 de junio, el Día de la Bandera hoy. La CTA ha organizado esta importante actividad en el marco no solo de un reconocimiento al general Belgrano y a toda su trayectoria en defensa de la patria, sino también con la importante presencia de nuestra compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Calculo que el día nos va a ayudar y va a ser un acto maravilloso. Hola, soy Guillermo Ormachea, secretario general de Sigura Guardavidas. Bueno, estamos acá en este plenario de la CTA, en una fecha tan importante como un 20 de junio, paso a la inmortalidad de Belgrano, Día de la Bandera, en un momento en el cual no solo en nuestro país, sino en la región, se está disputando todo el tema de soberanía, recursos naturales, industria nacional. Me parece muy importante. Hoy va a ser un encuentro de toda la militancia y es fundamental en un momento en el campo popular. Necesita estar codo a codo para poder sacar la patria adelante. Gracias. Muy importante esta fecha para todos los argentinos. Hay que recordar la figura de Belgrano, lo que ha dejado Belgrano, el aporte que ha hecho a la construcción de nuestra patria, no solamente por la creación de la bandera, sino por el pensamiento que él planteó claramente en relación a la educación, a la producción, a la industria, inclusive a la igualdad de género, en esos momentos muy importantes. Y bueno, y poder recordarlo hoy en este plenario de la CTA, donde vamos a contar con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, es muy importante. El legado de Belgrano, producción, trabajo, educación, son fundamentales en el desarrollo económico, político y social de un país. Por eso estamos muy contentos de haber convocado este plenario y tener la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también vamos a contar con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Voces, luego de escuchar las palabras de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, Carlos Monestés, José Chapu Urrelli, Guillermo Omechea y Roberto Baradel, adjunto de CETERA y secretario general de CTA Provincia de Buenos Aires, sobre el plenario nacional que realizó la CTA, vamos a escuchar parte del discurso que ofreció el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky.